continúan en la sintonía del mundo en nuestra antena. Hay un prestigioso museo de radioaficionados único en Europa que tenemos la suerte de tenerlo en España. Hace unos días abrió de nuevo sus puertas al público después de una breve pausa, aunque ya hemos entrevistado al responsable de este museo cuando fue inaugurado. Queremos saber la evolución del mismo hasta el día de hoy. Para ello tenemos ya a José María Yagüe. José María, enhorabuena y gracias por atender los micrófonos del mundo en nuestra antena. Gracias a ti por llamarme. Recordemos, José María, ¿cuándo fue inaugurado el museo? Va a ser 5 años, en este 2016, va a ser 5 años que tenemos abierto el museo en San Roque. Y lo que hacemos es que cada año, aproximadamente, renovamos todas las piezas de la planta de arriba, que son unas 500 piezas, aproximadamente 400-500 piezas, de tal manera que los aficionados o la gente que quiera verlo no diga que haya visto ya el Museo CB, ha visto una parte o ha visto una de las exposiciones que hacemos, pero no lo ha visto al completo porque tenemos muchas más piezas guardadas. ¿Se han cubierto todas las expectativas desde que se abrió? Sí, yo creo que sí, porque, tenemos varias líneas de visitantes, digamos, ¿no? Y en todas cumplimos objetivos. Por un lado están las de los propios radioaficionados que expresamente se acercan a San Roque. Yo sé que estamos en un sitio un poco difícil, porque estamos en el sur del sur. Pues esa gente que viene a verlo expresamente, sobre todo aprovechando sus vacaciones en sitios cercanos, tanto la provincia de Cádiz, Málaga o Sevilla o Granada, eso, pues se dan un saltito a San Roque, que desde esas localidades puede ser una hora o dos de camino en vehículo, y ver un museo único de emisora. Eso por un lado. Después, por otro lado, tenemos que el Ayuntamiento de San Roque lo tiene integrado, el Museo de la CB, dentro de la ruta turística, digamos, del municipio. Y ellos se encargan de explicar un poco el museo a todos los grupos de turistas que vienen, cuya visita es gratuita. Entonces, además de ver la Plaza de Toros, que es la segunda más antigua de Andalucía, el Museo Taurino, o el Museo de Cartella, o el de Luis Ortega Bru, o el dedicado a Gibraltar, pues también se ve el Museo de la CB, ¿no? Uh-huh. Y en la tercera línea de visita que tenemos son los escolares. Invitamos a los institutos y a los colegios, los chavales de quinto y sexto y los institutos, a que vengan a ver el museo, y hacemos un juego que se llama La Casa del Tesoro, en la Alameda, que donde está ubicado el museo, de tal manera que, además de enseñarle un poco la importancia de la radio y que vean las piezas que tenemos expuestas en ese momento, pues también le damos la parte lúdica, digamos, de la radio, haciendo un pequeño juego en el que vamos dándole pistas. Ellos se van moviendo por la Alameda y aquellos que encuentren el tesoro, que es simplemente un papel escondido en algún sitio, pues a ese grupito que lo encuentra le regalamos unos walkie-talkie PMR. Las pistas las damos a través de walkie-talkie PMR, evidentemente. Entonces, bueno, juegan un poco con la radio y además se llevan una radio de regalo, ¿no? Eso es fundamental. Y esas son las tres grandes líneas, y en las tres cumplimos objetivo, puesto que en las tres nos sentimos satisfechos de la gente que viene a ver el museo, con lo cual para eso lo montamos y para eso vivimos, digamos. Estos sí. 5 años hemos estado dedicados a eso, ¿no? A atender a todo aquel que ha llegado, porque nosotros lo abrimos habitualmente los viernes por la tarde, ¿no? Que nos hemos dicho, bueno, pues todos los viernes por la tarde estemos abiertos, pero en la puerta del museo está el número de teléfono, es decir, que nada más que si alguien viene, nada más que llamarnos, y nosotros vamos y lo abrimos en un segundito, a cualquier día, a cualquier hora del año y en uh-huh. cualquier momento, porque entendemos que si alguien hace el esfuerzo de venir hasta San Roque para ver el museo, pues que menos que nosotros facilitemos que lo puedan ver. Eso te iba a decir, que si viene gente de toda la península. Sí, tenemos la suerte tenemos la mala suerte de estar donde estamos. Si estuviéramos en Madrid, seguro que sería mucho más visitado, porque está más céntrico y es más fácil que alguien pase por allí. Pero por otro lado, tenemos la suerte de estar cerca de zonas turísticas muy importantes, como son la Costa del Sol, o la Costa de Cádiz, o Granada, o Sevilla. Entonces, si se acuerda, aprovecha, y uno de los días de sus vacaciones a venir a ver el museo. Además de eso, organizamos algunas actividades, como por ejemplo Mercatrón, un mercadillo que realizamos ya también este año, será el quinto. El primer domingo de junio es un mercadillo de radio que hacemos al aire libre del museo, y eso les vale también a muchos de los radioaficionados, pues de visitar el museo, echar un rato saludando a compañeros y de paso pues adquirir algún cacharrillo de segunda mano. Paralelo al museo, creo que lo has comentado ya, se suele realizar actividades relacionadas con la radioafición. ¿Esto qué es? ¿Semanal o...? Pues hacemos un poco de todo, porque por ejemplo tenemos, hace 6 meses, por ejemplo, tenemos una iniciativa que se llama Cine de Radio, en vez de cine de barrio, cine de radio, en la que proyectamos una película gratuitamente en una sala del ayuntamiento que está prevista para eso, un cinematógrafo, una película relacionada con la radio. Bien con la radioafición o bien con la importancia de la radio. Hemos ya proyectado 8, en este mes de febrero tenemos la novena, hacemos 2 veces al año. Eso, por ejemplo, cada 6 meses, por supuesto gratuito. También a nivel de banda ciudadana tenemos una liga de cacerías del zorro, que hay una cacería del zorro en la zona de Gibraltar cada mes, en la que, bueno, se ganan puntos y nos divertimos. 2 de esas cacerías... perdón, entonces esa cacería la hacemos a pie en el Pinar del Rey, de tal manera que además de hacer la propia cacería del zorro, pues propiciamos un poco de almorzar juntos en un paraje natural como es el Pinar del Rey aquí en San Roque. Claro. La llamada CEPU, Concurso Nacional de Sufijos, que nosotros prestamos del museo unos pocos, pues prestamos seguro para que los niños vayan disfrutando de esa cacería del zorro en la que escondemos un transmisor automático en 27 y ellos lo buscan y se lo pasan bomba. Y además de eso, pues comemos juntos y echamos todo el día juntos en el campo, que no es mala cosa. Esa es otra de las actividades que también hacemos. Y por supuesto las visitas al museo de escolares, las que le explicamos la radio, tal cual. Y además solemos, en colaboración con la Unión de Radioaficionados de Algeciras, con su indicativo, pues hacemos una actividad especial para ellos en la que pueden hablar por radio, le explicamos qué es la radioafición y hablan un poquito en 40 metros si hay oportunidad, etcétera. Con el programa ese de la radio en las escuelas de URE, ¿no? Uh-huh. Es decir, que intentamos no solo ser un museo para explicar, para que se vean las piezas, sino también hacer actividades dirigidas al gran público para que conozcan un poco qué es la radio, uh-huh, la radioafición. Uh-huh. Sí, que no es un museo pasivo, es activo, no. y hacéis este video. ¿Algunos de los equipos expuestos guardarán una historia? ¿Conoces alguna de ellas? Uf, mira, he tenido la suerte, lo estaba preparando hoy aquí, he tenido la suerte de localizar una pareja de walkie-talkie de la marca Bianchi, hechos en España, que curiosamente yo tengo la primera fotografía que tengo yo con un aparato de radio es con un walkie-talkie de eso, de color azul, un walkie-talkie se llama Radio Comando, un walkie-talkie de CB de juguete. Yo tenía, pues ya tú, era de 1971 la foto, pues fíjate, y he tenido la suerte de localizarlo ahora en su caja original y prácticamente nuevo, ¿no? Y historias, yo creo que cada una de las emisoras tiene su propia historia, ¿no? Han venido muchas de Estados Unidos, donde la CB ha sido libre y lo sigue siendo desde hace muchos años. También tengo, gracias a la colaboración de unos pocos de compañeros, algunas emisoras que sirvieron como base para telecomunicaciones, para la autorización de esa emisora, ¿no? Para la homologación de esa emisora, y que estaban en una nave guardada en Barcelona y me la han hecho llegar como, pues, primera emisora que se legalizó de cada uno de los tipos, ¿no? Estoy hablando de algunas marcas como President o como CCI, muy, muy famosas, ¿no? No sé, ¿qué te podría decir? Tengo emisoras de barco que más parece que encima del barco han estado dentro del agua, ¿no? De la cantidad de óxido y de salitre que tienen, o yo qué sé, o cualquier emisora que tengo algunas que me he autoconstruido, unas Carquín, ¿no? Que hicimos mis hermanos y yo, lo hicimos con todo nuestro esfuerzo cuando los años 70, ¿no? Cuando se hacían las emisoras paso a paso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas emisoras con muchas historias. Por supuesto, también están las emisoras que protagonizaron parte de la película La Roca, no La Roca de Cinco, sino la película La Roca rodada en Gibraltar, en la que se cuenta la historia de que las ondas de radio, sobre todo en 27, burlaron el bloqueo del gobierno de Franco hacia Gibraltar, cuando la frontera estaba cerrada, no existía comunicación telefónica, y lo único que mantenía unida a las familias de ambos lados de la verja, de ese muro de la vergüenza, el muro de Berlín, como el muro de Berlín que teníamos aquí en nuestra zona, pues durante los años, pues lo único que burlaba ese bloqueo hacia las familias de Gibraltar era la radio en banda ciudadana, en la que se podía escuchar pues a familias comunicándose nacimientos y fallecimientos, o incluso recetas de cocina de una madre a una hija que vivían separadas por la frontera, ¿no? Sí, cosas muy bonitas. Y esas emisoras que yo utilizaba para hablar con gente de Gibraltar, pues están allí en el museo, evidentemente, junto con la película que recoge esa historia. ¿Cuál es el equipo que se puede considerar una joya entre los demás? Uf, hay muchos. Yo me cuesta mucho elegir un solo equipo. Algunos por mi cariño personal. Lo que sí te puedo decir es que yo tengo un especial cariño a los equipos de España. Es decir, equipos como Pini Ibérica o Carquí, Salesquí, Mensajero, que era aquí. No sé, les tengo un especial cariño. Evidentemente todos los micrófonos a Delta, que tienen tanto interés en todos los radioaficionados del mundo, o incluso algunas piezas de Estados Unidos, de las primeras, de los años 58, que fue cuando se legalizó la CB en Estados Unidos, que tienen una especial importancia. Hay algunos incluso que la CB se empezó en los años 50 en Estados Unidos, pero en 400 megaciclos, pero no tuvo mucho éxito, y tenemos un par de equipos de esos que fue un fiasco, ¿no? Porque no tenían apenas alcance, eran equipos a válvula de los años 50 en 400 megaciclos, se pone que es Citizen Bank, pero después en el 58 ya lo pusieron en 27 megaciclos y ya ahí sí tuvo el éxito que ya conocemos todos. ¿Hay algún equipo que esté detrás para traer al museo y que sea bastante difícil de conseguir? Sí, hay algún equipo de Estados Unidos, sobre todo, que bueno, no he tenido la suerte, quizás por su precio y por mis condiciones económicas, o algunas veces porque no encarta tenerlo, pero yo últimamente ya compro menos equipos porque tenemos muchísimo, entonces tenemos más de 2.500. Primero que es difícil guardarlo, y segundo que es complicado encontrar algún equipo que no tengamos, ¿no? Pero cuando encontramos alguno que no tenemos y merece la pena que esté en el museo, pues tiramos por él. Siempre estoy pendiente por si veo algunas cosas de las hechas en España, que es lo que yo le tengo especial cariño. Pero algunos equipos de Estados Unidos, sobre todo con innovaciones tecnológicas importantes, pues también intento traerlos para el museo. Uh-huh. Date cuenta que tenemos una amplia representación de equipos a válvulas que aquí en España apenas se vieron de los años 60, estoy hablando de equipos de banda ciudadana, pues tenemos alrededor de 200 y pico, 300. Yo creo que tenemos una buena representación. Evidentemente me faltan unos de los primeros, que son en los coleccionistas de Estados Unidos, donde sí hay muchos coleccionistas, le suben el precio un montón y es muy difícil adquirirlo para un españolito de a pie como nosotros, ¿no? Pero bueno, intentamos tener una presentación importante de cada uno de los equipos. Has comentado que los equipos más difíciles son los que se fabricaron en España. ¿Y los más comunes que hay en el museo y que no son difíciles de encontrar? Hombre, tenemos marcas más conocidas, President y Superstar, pues tenemos bastante muestras, sobre todo de la President Taylor. Hay mucha gente que nos la regala, nosotros tenemos, no sé, tendré del orden de 12 o 14 President Taylor. Están todas en el museo, evidentemente, porque nosotros las piezas que nos regalan ni la cambiamos, ni la vendemos, ni comemos con ellas, sino que se quedan en el museo, ¿no? Uh-huh. Entonces están allí, de esas tenemos bastante, igual que Superstar, que hay también unas pocas, algunas grandes y otras averiadas. Intentamos tener, de toda la evolución que hubo de Superstar, pues una de cada una más o menos, y después de las marcas más comunes aquí en España, esos President y Superstar fueron las que más se han vendido en la historia de nuestro país, y de esas pues tenemos bastante. Después hay un una representación de un poco de todo lo que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? En los años 80 salieron muchas marcas, algunas, curiosamente, hay, me parece que tengo contabilizadas 9 marcas distintas de la misma emisora, de la misma placa base y el mismo frontal, pero 9 marcas distintas, ¿no? Como por ejemplo Electrónica, VKS, Pacific, Intec, no me acuerdo más, bueno, son 9 en total. De la misma placa base, pues sacaron 9 marcas distintas de la misma, que por cierto estaba muy bien, que funcionaba muy bien, pero bueno. Creo que lo has comentado antes, ¿cuántas unidades hay en estos momentos en el museo? Más de 2.500. No te digo el número exacto porque estoy pendiente de incorporar a la página web con la que he tenido algún que otro problema, hay un centenar más o por ahí, así que estamos casi rozando las 3.000 unidades. Entiendo por unidades cada equipo suelto, pero también como tengo muchos accesorios, si tengo una colección de revistas de llámese X, pues esa cuenta como una unidad, ¿no? Como si tengo 10 revistas, no son 10 unidades, ¿no? Es una sola unidad, es el, digamos, el modelo, marca, igual que el Presidente Taylor, si digo que tengo 10, digo que tengo una solo, ¿no? Como unidad. Entonces, tenemos eso, unas 2.500. Viendo, casi llegando, yo creo que casi llegando ya a las 3.000 en poco tiempo, ¿no? Ya pronto podremos decir que tenemos 3.000 unidades de, o 3.000 cacharros, ¿no? Como diría mi mujer, ¿no? 3.000 tiestos. ¿Tenéis relación con otros museos? Es que realmente hay pocas colecciones. Museo abierto al público en Europa no hay. Y yo tengo constancia de un par de ellos, uno en Japón y uno en Estados Unidos. Pero bueno, tuve contacto hace tiempo con ellos y no he vuelto a contacto. Sí tengo contacto con algunos coleccionistas europeos, que por ejemplo en Italia hay uno bastante fuerte, que tiene hasta el año 77, una colección muy curiosa. En Alemania hay una par de colecciones, hay un colega que tiene, creo que anda por 1.000 y pico de walkie-talkie. Hay otro colega que tiene solo Sommerkamm, tiene de la marca Sommerkamm, pues prácticamente todos los equipos. Y sus publicidades también. Bueno, total, que hay unos pocos. En Francia también hay un colega que tiene bastantes equipos. Y más o menos, y bueno, y aquí en España hay dos o tres coleccionistas que tienen una colección muy muy sabrosa, ¿no? Es todo a 4DR, tiene una colección muy bonita. Quiero olvidarme de nadie, José también tiene una colección buena de walkie-talkie, etcétera, etcétera. Es decir, que no son muchos los coleccionistas que hay de emisoras de SB en España y en Europa, pero bueno, algunos sí que hay. Yo procuro mantener un contacto con ellos, sobre todo animándolos, intercambiando equipos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede concertar una visita al museo? Me refiero a un grupo de gente que no viva en San Roque. Bueno, nada más que me tiene que llamar por teléfono y decirme tal día, tal hora, estamos por allí. Y yo estaré en la puerta para abrirle y enseñarle con muchísimo gusto todo. Me pueden llamar por teléfono. Lo doy en antena sin ningún problema, 666-600-666, o bien por correo electrónico a mi indicativo, ecobravo7alfaalfa@ure.es, que es lo más fácil, o mi anterior indicativo, que era ecobravo7charlievictorlima, @gmail.com, o también a la página web del museo, que tiene un enlace directo, museo-cb@museo-cb.com. Pues de cualquier lado, de todas esas maneras, pues me pueden localizar. De todas maneras, si metes Museo CB en Google, te sale ya ahí en la portada de la página web, viene mi teléfono, que es lo más fácil, tengo WhatsApp, o sea que hay mil maneras de comunicarse conmigo. Por supuesto, por radio también, evidentemente. Yo estoy muy activo tanto en 2 metros como en 40 metros, así que también se puede concertar por ahí, pero bueno, hay fórmula. Bueno, para los más cercanos a la zona, creo que lo has comentado, pero bueno, vamos a recordarlo. ¿Qué días y horario tiene habitualmente el museo? Estamos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Estamos abiertos en verano, invierno y hasta Navidad. Durante todo el año estamos abiertos y, bueno, la mayoría de los colegas de la zona lo saben y vienen a hacer una visita. Hacemos un poco de tertulia de radio, allí. Además, curiosamente, los niños de San Roque que van a jugar a la Alameda esos días, ese día, pues se han acostumbrado a venir al museo a que le prestemos unos walkie-talkie, un walkie-talkie PMR que tenemos, para que ellos jueguen y es impresionante ver cómo hay cola en la puerta del museo, de verdad, no es pretencioso ni nada, sino es verdad que hay cola en la puerta del museo de niños, de 10 o 12 niños, para que le prestemos walkie-talkie, le ponemos nosotros las pilas, le ponemos en varios canales distintos, que no se sobren demasiado, y juegan durante una hora y pico en la Alameda, y eso para nosotros también es una satisfacción enorme, ¿eh? Porque los niños por lo menos muestran interés por la radio, a su manera, evidentemente, pero bueno, menos nada. Bueno, pero es una de las formas de que la radio persista, ¿no? Porque si no, claro, nos vamos a quedar... Vamos, se muere, vamos. Nosotros, sí, nosotros siempre decimos que enseñamos lo que es la radio a los niños para que sepan si les gusta o no. Es decir, si no lo conocen, no van a saber si les gusta una cosa. La radio, en este caso, ¿no? Entonces nosotros enseñamos. Quizás ahora mismo pues no le echen cuenta, pero quién sabe, dentro de 10 años ya, bueno, pues mira, yo voy a hacer ahora algo de radio. Y bueno, y evidentemente los niños que vienen todos los viernes, si les gusta, porque si no, no vendrían, yo no los obligo a venir. Ellos están allí jugando y vienen a hacer cola, me dan su nombre, yo les doy un walkie-talkie, y ellos juegan todo lo que quieren hasta a las 9 de la noche, que me lo traen y de vuelta, y ya está, vamos. Muy bien, José María, pues mucha suerte, gracias. Y que ha sido un placer tenerte de nuevo. Bueno, y ya sabes que estos micrófonos están abiertos para cuando tú quieras. Gracias a ti por mantener este programa, hacer de la dificultad que conlleva ello. Pronto volveré, espero, con nuestra cosita de bandas ciudadanas. Y nada, animar a la gente a seguir haciendo radio y enseñando radio. Es lo fundamental. Que la gente que tiene posibilidad... Yo siempre lo digo, esa gente que va de activaciones y vértices y castillos, etcétera, etcétera, pues que algún día hagan colegio y vayan a los colegios con ese equipo portable que utilizan y enseñen a los niños, el guión lo tienen fácil en la página web de URE, enseñen a los niños que es la radio y por lo menos que la conozcan, ¿eh? Aunque de ahí no salgan, no tiene por qué salir ningún radioafición, pero por lo menos que conozcan los niños que es la radioafición. Muy bien, muchas gracias, José María. Gracias a ti, Arturo.